Los originales en la semana de la reina Isabel y su morada final, después de la pompa fúnebre y la misa en la abadía de Westminster. Tenemos programa estupendo, tenemos tres arepasos violentos sobre la realeza, tenemos reacciones, conclusiones. Sí, sí, y demás. Pisos hoy para la gente. No, es un programa de novedades como siempre. Okay. ¿Cómo están en la mesa? ¿Todo bien? Hola, bien. Jaime, muy bien. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le ha ido? Los arepasos, para no tener afán con la entrevista, que será a las 6:30, serán el primero en media hora, el segundo en una hora y el tercero a las 7:30. Okay. Por supuesto, las personas que han solicitado licencias especiales tendrán un menos dos automático. ¿Cómo correcto? Si no me da, ¿Pond? Por hacer uno doble, ¿no? No, que es uno no te va a dar. No me diga. No, necesidad? Es que tengo uno doble, pero no. Vamos a ver. Preocúpense cada uno hagámoslo por hagámoslo primero por ese ustedes. Doble. Despreocúpense por los demás, porque es que uno... El ciudadano preocupado, Mónica, sí, ya eso no toca, ¿sí o no? Ay, pero no, la solidaridad siempre es linda. Ciudadano preocupado, no, fresca. Exacto. No importa. Busca, busca tus objetivos y gana tú, pero pendiente de los demás, sí, es muy berraco. Nunca te he visto pendiente, yo de Nicolás, siempre tirándole. Sí, siempre pienso Nicolás. En colectivo. Claro, en pero grupo, pensamiento grupal. En el colectivo grupal. De la... En el colectivo de Mónica, de pero el resto es que todo el mundo se une. Pensamiento de grupo. A mí cuando me contrataron acá me preguntaron, ¿tienes buen trabajo en grupo? Yo, excelente. ¿Tiene buena comunicación en grupo? Yo, maravilloso. Yo nunca te entrevisté, creo que Orlando. No, es el departamento de recursos humanos, claro. Pero yo no haría una pregunta de esas nunca, pero bueno, es que yo no soy el que contrato en parte de los recursos humanos. Pero cada cual hace sus entrevistas. Yo jamás preguntaría la colectividad, no. ¿Qué preguntarías tú? ¿Qué preguntas tú? No, el día que me toque hacer una contratación lo sabrán, pero ¿para qué nos ponemos ahorita? No, es curiosidad. Eso era una buena pregunta, como qué pregunta cuando fue a conseguir un trabajo, exacto. Momento de contratar a alguien. Exacto. No, supieras que soy una persona muy discreta. Yo considero tener conocimiento de las personas y su aura, y pregunto estupideces, y si me contestan bien dos estupideces, para mí es suficiente, pero si me cae bien la persona, está bien. Okay. Generalmente no me han robado. Pero a veces falla uno en su instinto. Ah, sí. Pero la verdad es que, ¿pa' qué tan perfecticos? ¿Pa' qué? Cuéntame, ¿pa' qué? Y hacer exámenes, y hacer vainas, y hacer pruebas. Pruebas psicotécnicas. Eso es muy bravo. ¿Alguna vez les ha tocado Sí, trabajo? A mí también, ¿y qué video? En mi vida. A mí nunca. Y no me han aceptado. ¿A mí en serio? En cambio, yo sí he pasado. No, yo no, no. A mí nunca me ha tocado en la práctica. Voy a irme a otro país a hacer un trabajo. Pues porque nuestro trabajo es muy práctico, ¿no? Es más como... Mira, yo no. A mí no me ha tocado esa vaina, pero si me tocara, pues yo creo que me rajo y que no pasa nada, no, que no lo contraten. No, tú ya no. ¿Yo pa' qué? Bueno, Emilio, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, una tarde muy especial que pude compartir con un invitado muy chévere que vamos a tener ahora. Bueno, vamos con música, ¿bueno? Listo, bueno, vamos entonces a comenzar con este sencillo de FKJ y Santana que salió hace unos meses. Esto se llama Greener. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Bueno, mi originalito de hoy es un poco mayor. Ya sobrepasó los 70 años, pero ¿cómo? Considero. Sí, pero considero que la edad. Que la edad es mental. No, es que es un niñito ahí que yo no he entendido. Voy a leer la nota. Donald Trump se enrabietó como un niño y se negó a salir de la Casa Blanca cuando, después de las elecciones del 3 de noviembre, rechazó los resultados y denunció sin fundamento el pretendido fraude, que dos meses después se esgrimiría como pretexto para instigar un intento de golpe mediante un asalto al Capitolio. Es un niño. Simplemente no voy a ir, me dijo el presidente saliendo a uno de sus asesores. Nunca nos vamos a ir, reiteró y adujo. ¿Cómo puedes irte cuando ganaste las elecciones? Eso es un infante. Esta y otras muchas escenas entre la derrota electoral y la violenta ocupación de la sede del Congreso por seguidores de Trump el 6 de enero del 2021, la relata la periodista Maggie Haberman del New York Times en el libro Hombre de confianza, la creación de Donald Trump y la ruptura de Estados Unidos, que sale a la venta el 4 de octubre. Para mí, es un niño. Originalitos, ¿quién tiene? Yo tengo. Pues esto es un poco triste, la verdad. Ayer encontré... Eso nos gusta. Sí, yo sé. Pues esta ocurrió en Nueva York y es que tres niños fueron hallados muertos en una playa en la madrugada del lunes y la policía cree que su madre los ahogó. Los niños tenían 7 años, 4 años y una bebé 3 meses. Fueron encontrados en la playa de Coney Island en Brooklyn, más o menos sobre las 4:30 de la mañana. Los llevaron a un hospital cercano y el policía, a quien lo entrevistaron, pues dijo que trataron de revivirlos, pero que en verdad fue un fracaso, o sea, muertos instantáneos. La madre de los niños, 30 años, la encontraron poco después, detenida, pero además la encontraron empapada. Entonces, cuando la entrevistaron... Tratando de salvar a los niños. Claro. Pues eso era lo que decía ella. Pero claro. Los oficiales acudieron al edificio del apartamentos, pues el apartamento de la mujer donde vivía con sus hijos, y encontraron un hombre identificado como el padre de uno de los niños y dijo que también estaba preocupado, pero que no sabía dónde estaba nadie, o sea, que él estaba solo. Cuando recorren el área, encuentran a esta mujer descalza y los policías empezaron a sospechar que una vez ella los ahoga, sale corriendo, un poco como seguramente sufría algún delirio mental, sale corriendo y la encuentran como perdida y angustiada, pero muy lejos de la playa. Sí. ¿No? Como si estuvieran ahogados, pues llama al policía. Pero no hizo uso de la fuerza con algo de las orejas de los muchachos, o todo bien. No, pues no. Tranquilo. Pero es muy extraño porque algunos familiares de estos niños dijeron que esta mujer había hecho llamadas a varios de ellos como para decirles, asustada, que algo podía pasarle a los niños. Y uno de esos familiares fue los que llamaron a la policía y por eso iniciaron la búsqueda como a la 1 de la mañana y a las 4 los encontraron. Me quedan muchas dudas porque la mujer empalmada es muchas un dudas. Símbolo sí. De que entró a salvarlos y no pudo hacer nada porque la marea estaba muy grande. Y me quedan también mucha claridad de que niños que encuentran a las 4:30 en una playa tirados en la arena, pues no sé para qué les hicieron primeros auxilios. Debieron fallecer solamente del frío y la noche y el susto de la soledad. Claro, obvio. Pero ese bebé de 3 meses. No. Pues no se dio cuenta de nada. No. Pasen la tumba de los muchachos. No se dio cuenta de nada. Y sentimos horrible. Mucho a la señora y esperamos que no haya sino hecho esfuerzos para salvar a sus bebés. Pero pues esfuerzos fallidos. En vano, porque eran difíciles. Pero es que era muy difícil, Nico. Es que le tocaron 3. Pronto a uno lo salvó. Pero fueron esfuerzos muy estériles. Tema del día, Nicolás. Hombre, ay, claro, el tema del día hoy en los originales. Pues, vida, claro. Es que imagínese. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es: ¿cuál consideras que ha sido la mejor prenda de vestir que has tenido sin importar cuánto costó? Homero Thompson dice: una chaqueta de pana café que me quedaba 2 tallas más grande, pero la alba. Hoy veo fotos y me veo horroroso. Antonia Rojas: me compré un body que le decía el milagroso, puesto que a mis lactas las dotó de tal elevación que recordé mis años mozos donde ni la gravedad ni la lactancia había hecho estragos en ellas. Lo malo es que me talla el fundillo y es algo tedioso. Las mujeres del programa podrían entender. Antonia Rojas, no Tanico. Ah, bueno, vamos a poner 5-4. El fundillo. Unos gillos color pie. No, de 0-1. Por Gillos, por la palabra de Gillos. Es ya, lo descarta, así sea una genialidad. Pues me dicen que es Gillos, Cucos. No, calzoncillos. Es el Chorcut. El diminutivo. Unos Gillos color piel fue un regalo de mi mamita. Los usé tanto que no había necesidad de bajarlos para la limpieza del pestañas crespas. ¿Del qué? No, Tanico. Vamos a ponerle 5. No, 0-1. Es que sí, los Gillos es insoportable. No, está horrible. Y conoces martirizar por el grupo. Ricardo Soto Zapata, compré un saco en un agáchese hace 27 años. Sí. Cumplió su ciclo fiestero y ahora hace las veces de saco de dormir. Todavía le quedan un par de años, nota. Esa transición es buena, esa transición me gusta. 5-4. Sí, pero ayer hubo muchas críticas de sus premios de ayer. Solo le digo que trate de ser un poquito menos parcializado. No, yo lo hago muy bien. Ayer estuvo pésimo. No, estuvo mal. Cuando tenía 22 años, con mi primer sueldo, compré una chaqueta casual en paño con mangas de cuero. Tipo beisbolera, marca Carlos Nieto. Hermoso. Me costó un dineral en esa época, pero me acompañó más de una década. Sí. Era cuando la ropa realmente duraba, no tan bien. No, vamos a ponerle un 5-4. Una chaqueta de plumas North Face, la usaba mucho. Me costó 600 mil pesos. Sí. Pareció una foto y yo decía, tengo este y la azul, y esta es la azul. Hasta que mi comadre le dio por echarla a la lavadora y aguantar frío por vaciado. Ahora son los saquitos del madrugón. Saludos. Bueno, muy bien, 5-4. Cristian, chaqueta de gamuza color carmelito. Comprada en el 7 de agosto. Marca Confecciones Julie. Más de 20 años de uso y me sigue gustando. Es medio loba, pero pega duro entre las féminas. Me gusta. ¿Nota? Vamos a ponerle 5-4. Una chaqueta que compré en Nueva York parecida a la que usa Michael Jackson en el video Beat It, Jorge. Uy, qué, Botero Luján. Qué nota. Ah, buena chaqueta, hombre. Buena 5-8. Chaqueta. La prenda que considero mejor para vestir es una chaqueta en piel de camello perfecta para el clima bogotano. Sí. Nota, Nico. Bueno, no sé, le vamos a poner 0-1. Todos tenemos unos tenis que a pesar de ser viejos son favoritos. Y uno siente que orman perfecto. Sí. Tal era el caso de unos Adidas que conocieron más moteles que todas mis exnovias juntas. Me daban la suerte necesaria y la seguridad para cerrar tratos corporales. ¡Ah! Nota. 5-8. María Juliana, ¿una nota o pasas? 0-1. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Miguel Bosé. Y esta es una canción que él hizo para la segunda edición de su disco Laberinto, que originalmente salió en el 95. Esta segunda edición salió en el 97. Esto se llama Este Mundo Va. Tres fármacos de medicina de precisión han demostrado ser seguros y eficaces en el tratamiento de tumores en el colon metastásicos, según demuestran tres estudios internacionales liderados en el Instituto de Oncología de Valdebron en Francia, en París. Se trata de moléculas que se dirigen contra mutaciones específicas de tres tipos de cáncer colorrectal. Los trabajos identifican cuál es el momento óptimo para administrar estos fármacos a los pacientes siempre y cuando vayan acompañados de quimioterapia. En el nuevo trabajo, los investigadores del BHIO, que es el instituto que les dije, han evaluado la administración de esos fármacos junto a quimioterapia en primera línea y han contribuido que esta estrategia mejora la supervivencia global de los pacientes. En el segundo trabajo se han centrado en moléculas inhibidores de la angiogénesis, capacidad que tienen los tumores de generar nuevos vasos sanguíneos para tener oxígeno y nutrientes, y en los últimos años se han administrado fármacos que bloquean esta capacidad de los tumores. Una investigación muy importante en el campo tecnológico, Nicolás. Sí, mire, porque hablando de tecnología, volvemos a todo lo que ha pasado con la propuesta de compra de Twitter. Ay, sí, Elon Musk. Es correcto, volvemos a ese lugar. Porque los accionistas de Twitter dijeron, bueno, nosotros aprobamos la oferta de Elon Musk de comprar la plataforma por $44 mil millones de dólares. Ya votaron y dijeron, bueno, pues ya toca forzar a Elon Musk, porque él ya hizo en su momento alguna clase de oferta, o sea, tiene que honrar su compromiso, no se puede quedar como tan sencillo como eso. El caso es que ya los accionistas dijeron, ya, vamos a votar por eso, y vamos a forzar a que este señor tenga que comprar o que pague una multa tanto o más cara que su propia oferta. Bueno, ¿y tú, Mónica? Bueno, pues ya hay una empresa que hace tatuajes en el metaverso y son unos caleños. No, no, Dios mío. No, tranquilo. La empresa, el emprendimiento caleño se llama Metadolls. Entonces, pues por supuesto el arte, el color, la expresión y la libertad son un cóctel perfecto para que el NFT pueda tener tatuajes. Entonces la idea comenzó a partir del trabajo final de la carrera de artes visuales de uno de los caleños llamado Alejandro Rincón, uno de los fundadores, y él en los últimos 7 años ha dedicado a los micro tatuajes, es decir, a tatuar en miniatura, y él tatúa en muñecas físicas para darles identidad. Entonces en el 2020 se asoció con Carlos Sardi y Juan Esteban Sierra, otros caleños, para llevarlo todo este micro tatuaje a la blockchain. Entonces los tatuajes son de estética futurista pero también muy melancólicas hacia la época de los 90, y pues están relacionados con la historia del arte. Entonces ya aprobaron Metadol en el metaverso, lo que quiere decir que si su avatar quiere tener un tatuaje, ya lo puede hacer a través de Metadol. No, pero imagínese uno tener un avatar. Mónica, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú estás bien? Súper bien. Yo, no, mi avatar está... Pero súper, súper bien. Súper bien. Chévere, chévere, chévere, chévere. Mi avatar está encima de mi moto. Tengo que mandártelo, sí, para que lo veas. No, no me mandes eso. Lo borro. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Ariana Grande y Pharrell Williams, esta canción del álbum Sweetener del 2018, Blazed. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, voy a tratar de hacer un arepaso doble o sencillo. Vamos a ver cómo avanzamos con esta cosa. Por supuesto, tiene que ver con la reina Isabel. Toda la semana, hasta el momento en que la entierren, ahí se acabó, al menos en mi momento, los arepasos de la corona inglesa. Hasta que Carlitos salga el rey con alguna cosa que amerite cosas lindas. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy claro. La gente que ha seguido, la ventaja es que saben que todo es de la corte, de la monarquía inglesa. Entonces, la gente que ha seguido las noticias, la gente que se pega a BBC de Londres, por ejemplo, se podría saber todo esto. Los compañeros de la mesa que lean el periódico Daily Mail, Daily Telegraph o The Times están muy enterados. Seguramente... en el tiempo no van a encontrar tanta información, pero también sale. Este es un repaso muy fácil, pero es aproximado. Y por supuesto tendrá un castigo brutal si no contestan a tiempo. Son 20 segundos, es una cifra. Y tendrá un menos uno la persona que esté más lejos y la persona que esté muy cerca, porque no soy muy amigo en este tipo de cosas, porque está muy difundida la noticia, pues podría tener un punto. Estamos concretos, ¿no? Perfecto. Sí. Sumando a sus parejas, a sus consortes, sumándolos, es decir, ellos más las consortes que se consideran para efectos de este evento iguales, es decir, que suman, en vez de ser uno, son dos, ¿ok? Listo. ¿Cuántos dignatarios más sus parejas sumando los dos, se calcula que van a asistir al funeral de la reina Isabel el próximo lunes a las 10 de la mañana. 20 segundos. Noticia del día. Menos, bueno, la respuesta correcta son 500 entre los esposos y sus parejas. Están muy apretados en la iglesia, es pequeña, pero ellos se comprometieron en acomodar 500. Hay algunas excepciones, que no, los dignatarios son los actuales presidentes, supongo yo, primeros ministros en los países que son reyes, esas vainas. Pero hay unas excepciones ahí, pero que no cuentan. Tengo unas respuestas muy curiosas. Orlando puso 160. Creo que en la posición del presidente Gustavo Petro fueron esas, ¿no, Nico? Bueno, no sé, hombre. No estuve. Te invitaron, pero no quisiste ir. Y Mónica puso 2,000 personas. Déspota con los dignatarios. Son un montón. Entonces, de Nicolás países. 200, María Juliana 300. Vamos a ponerle un punto menos a Orlando y un punto menos a Mónica. En los originales, la correccional. Que la segunda parte es muy difícil. ¿Será que la guardo para otro día? When my wife tried to prevent me from doing my duty. No, dejémosla para más tarde a las 7, bueno, ¿no? Bueno, eso, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Bueno, vamos a leer el tema del cómo va el arepaso, María Juliana. Bueno, Orlando tiene menos 14 puntos, Mónica tiene menos 7, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene menos 4. Más rico, rico. Óyeme, pero Orlando no iba como en 24 negativos, es que yo no recuerdo bien. No. Menos 13 y le acabaste de poner un punto menos, quedó en menos 4. Ah, fue que hizo un show ayer terrible por el menos 3, y ya lo recuerdo. Recuerda bien, director. No, y claramente usted ayer nos hizo un show que casi toca expulsarlo del arepaso. No, sino que es que las nuevas leyes surgen justo cuando yo me equivoco. Pero no fue culpa mía que se equivocó, María Juliana. Porque con voz tierna. ¿Y cuál fue la nueva ley que te puse ayer? Del menos 3. Del menos 3. Así todo rasga. Pero un minuto, ¿no te quité ese punto? Claro. Lo quitaron. Entonces, ¿qué? Eso no tiene. Ah, no, pero es que me está diciendo que porque yo. Dejen hablar, por favor. Deja de llorar. Sí, es que aquí nos cruzamos mucho. Tenemos que respetar y dejar de cruzarnos para que nos escuchemos todos. ¿Cierto, director? Entonces, silencio. Entonces. No, yo no opino nada de usted porque está un poquito agresivo. No. ¿Qué piensa que usted se va a ganar aquí en serio? Un ascenso en el trabajo y no, esto es un juego. ¿Ah? No, me estoy respondiendo lo que me dijo, que porque hice patata, yo no hice pataleta, eso fue al comienzo, pero después el director fue consciente y me quitó. No, no, no, yo no me lamba. Me quitó el punto. No, que exacto, cuando exacto. Me dijo que yo le había quitado. A la lambiadera, a mí no me gusta que me estén lambiendo todo el tiempo. Perdón, me acaba de entrar una noticia de último minuto, importante en el mundo del jazz. Me acaban de confirmar que hace unas horas murió un pianista importantísimo, Ramsey Lewis. Okay. Qué vaina, hermano. Tienes que presentarlo en los Sun Goddess. Homenajes hoy. Sí, pero la versión editada, no la de 12 minutos. Hay una versión de 4 minutitos. La de 12 es linda. No, hermanito, eso no se lo aguanta nadie, bro. Bueno, entonces, ¿En qué íbamos? En que Orlando estaba llorando. Eso. Pero ya, ya pasó. Sí. Traiga un trapero para echar. ¿De qué murió? ¿A qué edad? Ya estaba cucho, Ramsey. 87 años. Gran pianista. No, estupidez. Traiga un trapero ahí. Ah, cállese. Pero no que son tan agresivos. Apenas es más. En resumidas cuentas, quedaste en menos 14, listo. Lagrimón. Lagrimón. Pero Orlando, vas pésimo, ¿no? Uy, pero mal. Bueno, pero vas como a la pata, eso sí. Mal. Ojalá te frenes. Vas como de costumbre. Mal. No, empieza volando y de pronto, pum, se frena y no hay más. Ay. Ahí se queda menos 14, ahí se queda por vida, hermano. Vamos a ver. Trate de sostenerse, hermano. Amanecer, ahí veremos. Usted no iba luchando el primer lugar el tercer día, sí, yo recuerdo que estaba súper orgulloso. Pero de un momento a otro, chao, los vi. ¿Por qué te vas, hombre, si estamos ricos? Horrible. Bueno, estamos tan ricos aquí, vamos hombre. A darle tiempo a los oyentes de que escriban, porque me parece que están como muy, como digo yo esa vaina, como muy frenados, hermano, muy frenados los oyentes. Sí, pero de pronto, ¿por qué no hacemos el arepaso 2 si hagamos la segunda parte? Listo. ¿Pero ya o después? Ah, de una vez. Ya, de una tweet. Vez, pero tranquilo. Sin anestesia. Los de que una. Piden permiso siempre salen perjudicados. ¿Por qué, hombre? Ah, sí, mejor dejémosla para no más tarde, director. Arepaso número 2 sin presentación. En la parte 2 del arepaso. De todas esas invitaciones, todas llegaron el domingo en la noche y solo hay un conocimiento oficial, oficial por parte de la corona británica. Lo que no esté en ese comunicado, no lo valgo. No existe. Solamente hay una un conocimiento oficial de que hay tres países a los que la corona no invitó. Si me dicen dos de los tres, ganan un punto. Eso es todo. Si fallan los tres, toca consentirlos. Tres países. O con las manos de Mónica Orlando. Piensen por qué, ¿no? Por supuesto. El que acierte uno, pasa limpio. El que acierte dos, tiene un punto. El que acierte tres, pues, tiene un punto. Más música, 40 segundos, por favor. Pero solo se puede poner 3 o puedo poner 4 y de pronto le pego a 3. No, si pones 4 menos 2, te quito 2 puntos. Eso se llama ser ventajoso. No, pero por eso estoy preguntando. Y por eso estoy contestando, Dios mío. Bueno, muy bien. O sea, tú preguntas y es bueno. Yo pregunto, yo contesto y es malo. ¿Qué es este estilo de programa? No, porque dijiste ventajoso y yo dije que no. Es que es ventajoso. Mónica, Rusia, Bielorrusia e India. Es que Orlando no le para bolas a lo que le digo. Orlando, Venezuela, Guatemala y Rusia. María Juliana, Venezuela, Corea del Norte y Cuba. La respuesta correcta es Rusia, Bielorrusia y Myanmar, por ese problema de esa masacre que hubo de una gente de otra religión en ese país y que tienen la cárcel a la que fuera la jefa de por allá, que fue premio Nobel. En ese orden de ideas, pues no me queda más remedio, no me pone contento, pero tampoco me pone triste. Es que Mónica tiene un punto, por favor, y un chapo. Muy bien. Gracias. Acertó dos países. No puedo contento, pero no sientes nada. Porque nada. Logros, nada. Son la verdad. Muy de vez en cuando. La verdad, no siento nada por nadie en este concurso. Será por mi clase. Bueno, por tu neneo, sí. María Juliana, menos uno. Nicolás, menos uno. Y Orlando acertó Rusia. Por lo cual Orlando pasa derecho. Quitémosle un punto a María Juliana y a Nico. Bueno. En los originales. La correccional. Hay un país que no invitaron mandatario, pero se hicieron una invitación a través de la embajada, que es Irán. Pero sí va a ir alguien de la representación de Irán. Pero no invitaron ni al presidente ni a la ayatola. Es que la ayatola puede llegar con un poco de dinamita, sí, y en la túnica. No es tan divertida, sí, la llegada, ¿no? La barba. Sí, no es tan amable. Pueden llegar a matar. María Juliana, ¿cómo quedó el arepaso? Orlando tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 7, Mónica tiene menos 6 y Nicolás tiene menos 5. Bueno, es que estábamos como en la mitad de un arepaso, entonces paramos bolas, Emilio, pero ya reaccioné. Pues sí, realmente Ramsey Lewis fue un tipo importantísimo del jazz. Se hizo conocer desde muy joven, inclusive fue trabajó con Quincy Jones. Y me gustaría que Emilio hiciera una breve reseña y poner la canción, pues que trae una memoria un poquito posterior a lo que fue él como pianista de jazz, porque aquí ya está mezclado con un poquito de soul. Adelante. Pues a ver, es que Ramsey Lewis fue un pianista importantísimo que justamente se caracterizaba por fusionar jazz y soul en los 60. Pero uno de los... él murió a sus 87 años, no se conoce la causa, murió ayer. Pero uno de sus logros más importantes es que él fue el mentor de Maurice White, que luego sería el fundador de Earth, Wind & Fire. Maurice White comenzó siendo el baterista del trío de Ramsey Lewis, y muchos años después, en el 74, ya cuando Earth, Wind & Fire era una banda relativamente famosa, Ramsey Lewis le propuso a Maurice White que grabaran una canción juntos, y grabaron con Earth, Wind & Fire este tema, que es uno de los clásicos tanto de la carrera de Ramsey Lewis como de la de Earth, Wind & Fire, de 1974. Ramsey Lewis, que en paz descanse. Recordemos esto que se llama Sun Goddess. Vamos entonces con los tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor prenda de vestir que has tenido, sin importar cuánto costó? Adolescente era coleccionista de trofeos. Esos pequeños paños que usan las musas sobre su monte Olimpo. Bueno. No me gustaban nuevos, sino con su respectivo uso. Llegué a tener 10, de los cuales mi madre descubrió 8, los lavó y los usó por años. Nota, no, Nico, por favor. Vamos a ponerle 5 9. 6, hermano. Es muy bueno. Imagínense. Esos pequeños paños que usan las musas sobre su monte Olimpo. No, y la mamá. Qué cosa tan decente como no. Escribe. Pero ¿qué me dice usted? La nota, mamá, María Juliana. Los coge y se los pone. Uno. La mamá dijo, yo aquí hice mi cajoncito. Claro. Sin duda es el abrigo plástico fuerte y elástico que cubrió a mi príncipe en la despedida de soltero de mi amigo Guillermo en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y allí quedó ese abrigo. En un baño abrazando a millones que jamás nacerán. ¡Nota, ¿cómo? Nico! Vamos a darle 5. María Juliana, nota. 0-1. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Por solo qué? Por ir en contra de Nicolás. Pero es que si son millones que nunca van a salir. Sin duda es el abrigo plástico fuerte y elástico que cubrió a mi príncipe en la despedida de soltero de mi amigo Guillermo en Las Vegas. Que entiéndanlo bien. Es muy bueno. Lo que pasa en Las Vegas se quedó en Las Vegas, en un baño, abrazando a millones que jamás nacerán. Oh, nota, God. Nico. Me encanta. 5-9. A millones que jamás nacerán. Sí. Sí, sí, no, es como, what? Creo que Mónica no ha entendido que no nos gustan las notas del metaverso. Que por cierto, hay comida de autor en NFT que jamás probarás. No sé qué es eso. Humberto Salamanca. Pues cuando yo tenía 10 años, mi mejor prenda era una camiseta blanca con la imagen de Soda Stereo en blanco y negro. Era la afición esa camiseta, que la lavaba y la ponía a secar detrás de la nevera y me la ponía el otro día. Muy buena la calidad, me duró un año. Bueno, 5-4. John Torres Jiménez destaca que el dólar cayó 60. El dólar subió 67 pesos. Quedó en 4.413, pero no es una casualidad. En Estados Unidos el Dow Jones bajó 1.276 puntos, el Nasdaq bajó 632 puntos y el Standard & Poor's bajó 177 puntos. Para hacerse las más claras, en promedio la bolsa de Estados Unidos cayó el 4.5%. La razón principal es que la salió el dato de la inflación, se esperaba 8.1, el mes pasado fue 8.5, salió en 8.3, lo que indica necesariamente que la Reserva Federal la próxima semana o la siguiente semana, a fin de mes, va a subir 0.75% los intereses, lo cual va a acabar con las economías latinoamericanas también. O sea, eso quiere decir que el dólar, ¿en cuánto podemos verlo? Hay dos motivos por los cuales lo podemos ver en un par de semanas por 5.000. Eso le iba a decir, por ahí 5.000 pesitos. No puede ser. No, la próxima semana. No, por eso le digo un par de semanas. Este es el primer motivo. No. Sí. Y el segundo motivo es cuando aprueben la reforma tributaria. No digo más, señor juez. Claro, o sea, usted dice 5.000. Lo que hablamos un poquito. Apenas aprueben la reforma tributaria, después del golpe de los intereses, si la reforma tributaria no tiene los cambios que mucha gente estaba esperando y que por ahora no están pasando, es muy probable que tengamos un dólar muy alto. De hecho, hay unos tributaristas y gente que está ayudando a personas que busquen su residencia en otra parte, y la gente les dice, pero ¿cómo voy a vender mis pesos a cómo está el dólar? Claro. Y les contestan, ¿O es eso? El dólar va a subir. Va a estar peor más tarde. Va a estar peor. Exacto. Vende esa vaina porque el dólar va a subir. Me remito a dar una literatura que leí de un reconocido abogado tributarista, del cual no voy a dar el nombre. Espero haberle contestado su pregunta, que es lo que he oído, Nicolás. Yo no le puedo decir que van a subir el punto 75, pero he oído que el dólar, con estos dos factores, incluyendo si la reforma tributaria no tiene unos cambios que están esperando pues algunos gremios en Colombia, sobre todo unos gremios, en varios puntos, incluyendo los dividendos y un pocotón de cosas, sí, la cosa se puede complicar un poco. Bueno, pues confiemos, esperemos a ver qué pasa. El patrimonio va a quedar como está. Yo no digo nada más. Sí. No se muevan. No. Tranquilo. Ese ríe. Estoy un poquito. No se muevan, ya volvemos. Hombre. En los originales, gente bien preparada. Bueno, gente bien preparada. No, pero es que esto no es nadie preparado. No, pero sí voy a echarme cinco vainas, cinco notas. Gente bien preparada, yo. Cinco de una, ¿no? De una. Ah, ok. España ha escogido a la película que los va a representar en el premio Oscar, que cumple el próximo año 95 años de ceremonia. Bastante tiempo. Ese premio comenzó en 1927, cuando en una cena ganó como mejor película una cinta muda, sin sonido, que se llamaba Wings. Y de ahí han pasado 92 años. Yo vi la película y es uno de los huesos más bravos que yo he visto en toda mi vida. ¿Por qué? La conté y se llama Alcarrás, que es la historia de unos durazneros en el norte de Cataluña que van a perder sus tierras y sus cultivos, se los van a confiscar porque van a volver toda esa zona de paneles solares. Un bodrio. Ganó el Festival de Cine de Berlín. Ah, mire. Pero eso no es el poco, oso de oro. Sí. No, podría haberse. Pero es que en Berlín lo que gana, o sea, cuando usted le digan ganó en Berlín, no vaya. O sea, no vaya. Entonces es bodrio importante. Importante, no. Una obra maestra del bodrio. Sigo. Gina Lollobrigida tiene 95 años. Y muy linda. Y se va para. Se va para de senadora. Sí, para la se política. Se presenta el 25 de septiembre, pero se partió el fémur ayer. ¡Ay, no diga! Entonces esta mujer, pues, es que fracturita de fémur a los 95. Y eso sí es difícil, ¿no? No es lo más destacado que se pueda tener. No, eso sí es difícil. Tengo también una nota de vagos. ¿Cómo se llama eso? ¿Los qué? Los holgazanes. Holgazanes. Vamos con eso. Ahí en esa época Nicolás no dejaba hablar a Orlando. Bueno, en los majaderos lo leo muy fácil y es esto. No sé cuál es majadera de todas. Con una cena de gala el domingo, finalizaron la celebración de los 50 años en el trono de Margarita de Dinamarca. La reina estuvo acompañada por sus hijos Federico y Mari y Joaquín y Mari. En la foto saludando a la ex primera ministra Helle Thorning-Schmidt. Sí. Además de los reyes de Suecia, Carlos y Silvia, y de Noruega, Harold y Sonia. Entre las personalidades estaban las hermanas de Margarita, Benedicta y Ana María, a las que no acompañó su marido Constantino de Grecia. Todos ellos lucieron el collar de la Orden del Elefante, la más noble y antigua distinción otorgada en Dinamarca por el monarca. Eso no son gazanes. Sí, Márgara, importante. Y terminamos con los fluidos. Ah, fluidos. Pues para decir que yo estaba súper preparado. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves. Cuatro castor, notas once, en cinco cifres, minutos. Comida, no, paso cuatro por minutos. A la naturaleza. No. Sí, ve, Nico. Por eso es que se dice lo que se dice. Escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te dejes, Andrés. Bueno, pues hay una mujer que me parecía muy atractiva, ya madura, ya no me parece atractiva hace rato, pero la conocí desde que hizo la película Pretty Baby del director francés Louis Malle al lado de Brooke Shields, que donde sea una prostituta y la chica la hija. Y Brooke Shields tenía 13 años. Tiempos aquellos. Sí. Susan Sarandon, que salió en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon y dijo de frente a sus 75 años, yo soy bisexual. Los fanáticos enloquecieron. Claro. El momento fue cómico, pues el presentador le recordaba que la anterior ocasión en la que cuidó su programa lo hizo con sus perros. Sí. Algo que la actriz dijo que no se repetiría ya que murieron hace un año. Ah. Fluida. Entonces Susan relató que la pérdida de sus mascotas no se sentía con fuerzas para tener otros perros y que entonces su hijo buscó una posible solución. Pues ten un gato. Y le dijo en ese instante, y tirando del humor la artista, dijo... pero es que yo soy bisexual. Para despejar dudas, Farron le repreguntó, ¿quieres decir que te gustan los perros y los gatos? Y ella insistió, yo soy muy fluida cuando se trata de animales. Mire pues. Fui aplaudido en el LGBT y HJZ y empezó a correr como pólvora en los medios digitales la bisexualidad de Susan Sarandon. Fluida. Que tuvo una relación con un gran actor, Tim Robbins, 23 años, y bueno, desde hace rato viene el rumor de que ella es fluida. Se ha prestado diferentes bromas en la ambigüedad. Y en el 2015, en una entrevista con Ellen DeGeneres, declaró que estaba buscando de manera activa un nuevo amor. Dejaría abierta la edad, el color y el género. Abierta. ¿Ella por qué película Soy fue que se ganó fluida. El Oscar? ¿Ella se ganó el Oscar por qué película? Hizo Thelma & Louise y por la película, ay, ¿cómo se llama esa? Dead Man Walking, no. Sí, la de Sean Penn, exactamente. Sí, se ganó el Oscar por esa, ella. Mejor actriz. Es una gran actriz. Era muy atractiva. Y era buena actriz. Y era muy, muy... Aquí hablamos con ella, muy lactosa. ¿Se acuerda que aquí hablamos con ella hace poquito? Es que estuvo en Colombia. Ella hizo una película. Ella también hizo una película muy linda con... una película que dirigió Chris Columbus con música de John Williams, que era la película Stepmom, con Julia Roberts y con Ed Harris. Hizo muchas películas y es una chica muy atractiva. Estuvo en el Festival de Venecia. Festival, pues, que... Ay, no les he hablado de esa vaina porque eso es un arepazo buenísimo. Esperemos. No, ¿qué pasó? Es que no puedo hacer arepazos que no sean reales. Ah, ok. O sea, usted está desgastándose toda la... No me estoy gastando. Me he preparado. No es gastar. Estoy dando una gran investigación de arepazos reales. Claro, el gasto es alegría. No, yo no estoy rellenando eso que les dije, los tres países y los invitados. Y lo que viene ahorita, ay, hermanito. Va a ser uno doble, creo que va a ser otro doble. Vamos a ver qué es, que no sé. Me dirá Mónica qué horas quiere, porque como ella es. Ahorita me parece súper chévere. Por su compañera. ¿Qué? ¿Después de las 7? No, ahorita me parecería súper chévere. No, lo que pasa es que tampoco voy a atacar con sevicia a las personas. No, yo no voy a hacer eso. No. Yo quisiera, pero acuérdense que es que no siento nada que bueno códigos. Ni nada malo. Exacto. No, ¿cuál código? Códigos ustedes no tienen, yo menos. Bueno. Bueno, tenemos buenos oyentes. El tema se está componiendo un poquito. A mí me gusta a veces incitarlos a que participen. Pues yo sé que voy a recibir unos insultos por parte de... de María Juliana o de Mónica, pero yo me sostengo en lo que yo creo siempre. A mí me parece que Shakira tiene un buen lejos. Es lo único y lo he dicho ya de todas las maneras. No, pero insultos no, pero a mí sí me parece guapa. Sí, no. A mí me parece que tiene un lejos, si entre más lejos. Un lejos magnífico, dice usted. Excelente para mí. Sí. La cantante Shakira no fijó su residencia fiscal en España hasta el año 2015. Lo hizo de forma voluntaria y antes de que la agencia tributaria iniciara cualquier tipo de inspección sobre su actividad económica en los años anteriores, cuando su presencia en España nunca superó 183 días anuales. Cuando uno en España concretamente, pasa más de 183 días, automáticamente se vuelve residente fiscal. Cuando uno quiere ser residente fiscal en España y pasa 180 días. España lo recibe con los brazos abiertos. No les dice, no, es que le faltan 3 días. No. Pero el que le dé por pasar más de 183, lo van esclavando. Sí. En Colombia, cuando un colombiano pasa menos de 183 días en Colombia, nunca podrá ser residente en otro país. O sea, si llega un español a Colombia y se está 175 días y dice yo quiero ser residente español, tengo un banco, no, hermanito, usted tiene que tener más de 183. No, listo. Son unas mentalidades diferentes. Sí, claro. En España sí dicen, ¿usted cuánto? No preguntan, uno dice, mira, yo soy residente español. Y por casualidad tiene 175 días, nadie lo va a molestar. 170, nadie lo va a molestar. Pero si usted llega a mamar gallo y a quedarse, y que la colombianada, y se pasa un día, ahí sí le dicen, hermanito, hermanito, usted paga impuestos acá. Bueno, Shakirita, y nunca superó los 183 días, dice antes. Y ese es el principal argumento de sus abogados por esta demanda tan enorme que le tienen. Defraudar al fisco por 14.5 millones en los 3 años previos de 2012 a 2014, por lo que piden 8 años y 2 meses. ¿En serio? Sí, según la acusación, Shakira habría dejado de tributar durante estos años el impuesto de renta como el impuesto de patrimonio, que también les cuento. Sí. El impuesto de patrimonio en Cataluña es realmente brutal. ¿Cuánto está? Depende de lo que las personas tengan, pero puede llegar al 3%. Pero acuérdense que las personas que tienen en España son las que tienen más de 6 millones de dólares. Sí. En este caso, ella no pagó ni el impuesto de renta ni el patrimonio que recauda la Generalitat. En Madrid no hay impuesto de patrimonio. Pues, y no hay impuesto hace mucho tiempo. Por eso mucha gente en España se queja de Madrid, porque los catalanes están muy clavados de impuestos. Los de Valencia, todos, pero Madrid pues es como un terreno que quiere invitar a los extranjeros a que inviertan, creo. Sí. Y por eso es así. Pero después de todo lo que he leído de Shakira, podría salir, nunca tocar una cárcel, porque le imputan 5 delitos. Y ninguno de esos delitos tiene más de 2 años. Y parece que cuando pasa eso, así sean 14, no va a la cárcel. Paga y... Y ya, o sea, le toca es como someterse al designio de ir a la cárcel. ¿Probabilidades de que Donald Trump vaya a la cárcel? Ninguna. Dicen que la pena para un ser humano normal, de lo que hizo él, 33 años. ¿En serio? Claro, el tipo se llevó documentos delicados. Sí, es que delicados. Ese man sacó cosas clasificados. Muy importante, muy delicado. Pero es que muy delicado. Bueno, ¿quién tiene aquellas personas que son divinas de lejos? No, hombre, yo tengo. ¿Sí? Sí. Okay. Buenísimo. Y además de coyuntura, además actual. A ver. No me diga que es otra nota de Shakira que me vuelvo loco. No, de reinado. De Carlangas. Ah, claro, Carlangas. Uy, ese sí que... No, pero ¿vuelve lejos? Ay, no, Carlangas. No, pero tú lo ves y ese está churro. No. Yo no sé quién es Carlangas. Perdón, no sé quién es Carlangas. El rey. Tu amigo. El rey Carlangas. Bueno, pues hoy... Carlos, hombre, respete, no, el rey, su majestad. Y tercero, Carlos, además. Estamos en confianza con el viejo Charlie. Entonces, imagínense que el fin de semana pasado fue tendencia, porque recuerdan que, y creo que hablamos ayer de eso, como que ahí se va a sentar a firmar unas cosas y quita... No le molestaba la tinta porque él es rey. Ahí. Voy a defenderlo. Sé a lo que va y voy a defenderlo. Bueno, dele. Entonces hoy otra vez... Irlanda del Norte hoy. ¿Otra vez hizo un show? Tuvo que firmar cosas. Tuvo que firmar cosas. Entonces se plantó ahí, Camila estaba frente a él y él sacó una pluma, la abrió y empezó a firmar. Y de pronto dijo, venga, aquí tengo que poner 12 de septiembre, ¿cierto? No, su majestad, tiene que poner 13 de septiembre. No, ya había, perdona, interrumpo, ya había puesto 2 y dijo, puse mal el día. Exacto, y después tachó y puso 3. Puse mal. Hasta iba muy bien. Y entonces el tipo se levanta y se mira las manos. Y la pluma toda vomitada, le vomitó tinta. Y el viejo se levanta, es que yo no soporto esta vaina, yo odio esto es apestoso. No está disfrutando. Más o menos, pestoso. Pero el rey se molestó. Ay, la palabra no, pestoso no lo dijo, pero sí, está un poco burdo. Está pestoso. No dice apestoso. Dijo, o sea, estoy cansado de esta vaina, pero es que es rey. Pero, ¿cuántas veces cansado, uno en sus manos, un flumaster, uno anotando? ¿Dos días y ya estás cansado? O sea, están holgazando. No, lo que pasa es que él es el rey. Cuando leo las notas y las subrayo y todo, que a veces les mando fotos, a mí se me... resaltadores que tengo negros, ¿qué marca son, Emilio? Que es la única marca que uso, que eso Sharpie, eso no quita ni con piedra. Claro. Es que hay unos que son Sharpie especial. Pero yo sí no me quitar. Tengo que te puede incendiar el tablero. Yo sí me tengo que someter a eso porque es lo que tengo, pero le entregan una pluma al rey y la pluma está escupiendo y el rey termina sacando su pañuelo de algodón egipcio para limpiarse la mano, pero, y no le quita, no, se puso de muy mal genio. Pero Carlangas, estoy con el rey. No, Carlangas, métele un poquito la ficha, pues. Y después también Camila Parker firma unas cosas. Y se mancha consorte, también. Y se mancha también, pero ella sí no hizo tanto show. Pero es que, ¿qué puede hacer? Que es que ya no es la reina, ella es una consorte. No importa, no, ella es la reina de mi corazón. Perfecto. Carlos, te juro. No, Carlitos. No, pero... Su Alteza Real... Que no le pueden volver a pasar. Sí, espero que escupa tinta. No. La reina no le pasó eso nunca. Eso sí es muy resabiado ese chino, ¿no? No, tiene 73 años y es el rey y lo respeta, Nicolás. No, pero está muy feo resabiado. Feo como él solo, sí. Uy, horrible. No tiene nada que ver, que estamos hablando de él, frescos. Pero está muy resabiado. Pero les quiero decir que el hombre con la gente está teniendo una procesión muy linda. Cuando llegó a Irlanda, se bajó, llegó del aeropuerto a Irlanda, al Parlamento, se bajó del carro y saludó a 200 personas, incluyendo un niño con un corgi, le tocó al niño la cabeza, al corgi se rió, fotos. Hombre, anda en buen ambiente, lo que pasa es que no me le dañen las manos al rey. No, pero es que también... Es el rey de Inglaterra, ya es el rey. Pero es que si él dijo, estoy cansado de esto, no se refería precisamente a la tinta. Al esfero vomitado. No, se estaba refiriendo a los manes... A tener que trabajar y claro... No, señora, él no se refería al... Es falso, él se refería a que no le vuelvan a pasar una pluma que bote tinta. Me encantaría saber la marca de esa pluma. No lo vamos a inventar. A mí me encanta que el rey, pues un poquito pasado hoy, hoy sí fue pasado porque habló, la vez pasada solo corrió el tintero y dijo, ¿cómo hago para firmar? Pero con esos gestos. Pero en silencio, pero acá sí, no, acá sí charló un poco. Sí, ahí. Y se fue. Odio esa palabra. No, ¿cómo lo defiendes? Charló, no, fue grosero. No, él no gritó. No, es que para ser grosero no necesita gritar ni decir grosería. Pero dijo que odiaba la vaina. Exacto. No, él dijo, odio esto. Que esto es como diciendo, me está pasando mucho esto de la tinta. No. Entonces, como que mira a un tipo y le dijo, no me vuelvan a pasar eso. No, entonces invéntese lo que quieras. Llevas 2 días trabajando, hermano. No ha trabajado nada. No pasas un periodo de prueba. Yo creo que el pensó. Y sí, lo solicito que lo diga Carlangas, porque Carlangas es un oyente. No, pero se acuerda que aquí el rey. No, se acuerda que habíamos puesto... Charlie, dígamele Charlie. No, yo Charlie. No le he hablado eso, me parece. Además, hay una comunidad inglesa en Bogotá que no le debe gustar que uno le diga al rey Carlangas, falta decir Carlangas. No y decir también que se compró un juez. Perdón, no. No, yo creo que no, Charlie. Pero dígale como quieran, inglés. Carlos, Charlie. El zángano ese, pero le recomiendo. O sea, usted prefiere el zángano que Carlangas. No. Hay una colonia inglesa que no sé decir carnalgas, me parece. No, carnalgas, es carlangas. No, es que tú estás pensando que son nalgas, pero no es así. O sea, es para aclarar, no es langas. Es que ese es el nombre de un oyente, ¿no? Porque yo pienso que están hablando del oyente. No, también ofendamos al oyente. Pensaba eso. Sí. Ay, no. Bueno, conclusión de la vaina, ¿en qué estamos? Gente de buen lejos. Bueno, gente de buen lejos, lo que les conté de Shakira, el rey es el rey, que no le dañe las manos. No, pues, pero sí. Métele un poquito de ganas a la firmada, sí. Pues. No, es que además le pasan unos folios muy grandes. Pero que entonces, que primero que no quiero tinta y ahora que mucha tinta. No, pero sí, hermano, decídete a ver pues cómo es la vuelta aquí. Ábrele a él, hermano. Yo estaba con rabia porque no lo determinan ellos por allá. No, pues y que... no trate de sacar una visa porque me encargo de que se la nieguen. No voy a ir. ¿No? Yo sé porque además no hay los recursos. No, Inglaterra no está barato. No está nada barato. Ah, no, por ahora imposible. Pues por allá barato. No me asomaré. Yo espero el próximo rey. Qué pesar. Ahora todo el mundo se inventa, me da risa que la gente se inventa eventos. ¿Qué? Entonces alguien va a reservar un hotel y no, están carísimos porque es la semana de la moda. No, están carísimos porque es que están preparando el jubileo. ¿Cuál jubileo? Eso pasó hace 3 meses. Sí, es la semana del dólar, es lo que está ahora, pasando. Ahora, en Inglaterra, el problema de recibir a 500. Y ya comentaron, bueno, el señor Joe no se siente tranquilo en un bus. Y ya lo mandó decir el emperador de Japón. Ah, ¿verdad? Que ayer estábamos... No estamos muy tranquilos con ese tema, entonces... Vamos a ver las excepciones. Yo quiero ver las excepciones. Pero harto con quienes, si no les tocó excepción, ¿no? ¿Con quién? Con no sé, uno es el primer ministro de Trinidad y Tobago. Y uno dice, no, ese man me clavaron en bus. Ese man le toca afuera, en los asientos de afuera. Hay niveles. El man Armando le charla a Verónica ahí en el... Hay niveles de niveles. Hermano, Verónica manda en el bus. Claro, todo y de pie todos. Y de pie, con mano arriba. Sí, con mano arriba el tubo. Claro, o sea, chao, les toca. ¿Y usted dónde va a parar? Deberían ver esa celebración el lunes. Eso va a ser una locura. Dios. ¿Eso es el lunes a qué hora, Jaime? A las 10, hora de Londres. Ah, te habías dicho, acá es como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. No. 6 horas. No, no hay ninguna posibilidad. No, pero sí vale la pero pena. Pero se levantarse. Puede grabar, ¿no? Uno la puede grabar y se levanta. Sí. Vale sí. La pena levantarse a verlo en directo. Pero pueden poner grabar y se levantan y ven esa vaina y adelantan lo que no quieren. Pues la verdad es que yo creo que los noticieros ese día también van a pasar las imágenes todo el día. Todo el día. Lo único que quiero ver es quiénes van en el bus y cómo van. Yo solo quiero una cámara en los buses. Exacto, para mí eso es lo más importante. Son buses, son unos pullman divinos. No, pero ver al presidente de Uruguay haciendo fila, o sea, eso es lo que yo quiero. Haciendo fila para montarse al bus. Emilio, vamos con música que se nos ha enredado esto. Exacto, eso sí me gustaría. Ok. Ah, no, un minutico, no podemos ir con música, haré paso número 2. Ah, ok. No, porque tenemos una entrevista. Ah. Sí, sí, exacto. En los originales, ¡haré paso! ¡Entusiasmo! El féretro de la reina sale mañana. Llegó esta noche, hora de Londres, al Palacio de Buckingham, donde vivió toda su vida. Allá la están velando familiarmente sus allegados. En el quadrangle, que es donde la van a poner después en el ballroom y después lo van a pasar al throne room. De ahí salen mañana y hacen una procesión hasta el Palacio de Westminster, no confundirlo con la abadía. Y allí va a estar en el hall de ese palacio. Desde mañana hasta el lunes a las 6:30 de la mañana, donde se cree que van a asistir no 350.000, sino 750.000 personas a ver el ataúd de la reina, de acuerdo a las predicciones que han crecido mucho porque mucha gente ha llegado de todas partes de Europa y de toda Escocia y de Irlanda del Norte y de todos los reinos del rey han llegado a Inglaterra, está invivible en este momento, a Londres. Y ella pues está muertica, pero ahí le van a hacer una procesión muy linda. La van a llevar en un carruaje, como es de rigor. Y ella se va en avión. Ella ya llegó a Buckingham, ya llegó. Y ella pues tiene que salir de el Buckingham Palace y tiene que llegar hasta el Westminster Palace. Me acabo de equivocar en algo. Esto ya pasó. Esto ya pasó. Uh-huh. Entonces me devuelvo y digo que ella llegó a un sitio que se llama Northolt y de ahí se va hasta el Palacio de Buckingham. Esto pasó hoy. Me equivoqué en lo que va a pasar mañana. Lo de mañana lo tengo. Esto pasó hoy. Y pues eso estaba lleno de gente aplaudiendo el paso del féretro de una manera muy bella, en un carro, no en un carruaje falso. La pregunta es muy sencilla, ¿por cuántas calles pasó desde que llegó a Ralph Northolt, cuántas calles pasó el carro hasta que llegó al Palacio de Buckingham. ¿Por cuántas calles pasó? Un número. Eso está muy difícil. No creas. ¿No? No, claro, es difícil. Pues que te despido con un menos 20. No pude. Te quitaron el trono, María Juliana. Menos uno para Mónica Martínez. En 129. Hijo, ya les tocó cambiar la correcta. Les tocó meterse de 300 kilómetros. Esas llantas a la cuadra 60, lisas esas llantas. Les tocó cambiar. Orlando Rivera, 100 calles. Ah, pero no estoy diciendo nada. Era 35 calles. No, yo no estoy diciendo nada. ¿Pero por qué vas a pelear si perdiste, Mónica? Sí, yo no estoy peleando. ¿Qué es la peleadera si ya perdiste? Yo no estoy diciendo que estoy cerca, yo estoy peleando. Hay que morir callado. Es que no entiendo por qué pelea si perdió. Y Nicolás, 8. 11, 11, perdón. Sí, 11. La respuesta correcta son 8 calles. ¡Ay, nada! Era nada. Oh, nada. Pero el era señor nada. Tuvo la inteligencia de decir 11. ¿Le sí, puedo dar un punto? Nada. No. ¿O ni de vainas? Sí, ni de vainas. Un punto negativo, sí. Pasó por primero por una callecita, una carreterita, se llama la A40, primera. Segunda, Eastbourne Terrace. Tercera, Lancaster Gate. Cuarta, Bayswater Road. Cerquita. Quinto, Marble Arch. Sexta, Park Lane. Después hizo un cruce en Hyde Park Corner, parque más lindo de Londres, y allí llegó hasta la esquina de la Constitution Hill y ahí entras al Palacio de Buckingham. 8 calles, Nicolás dijo 11, yo insisto en darle un punto, pero veo que no hay comitiva, entonces no voy a rogar, él no necesita limosna. Ya tenemos al invitado. Pero no me dijeron que era las 6:30. Bueno, Emilio, vamos con música entonces. Vamos con, mientras Emilio vuelve, está conectando al invitado con un cover de James Taylor. La canción se llama How Sweet It Is. Prometimos una entrevista para las 6:30, pero tuvimos un pequeño problema técnico, nada grave, ya está resuelto. Pero queremos hacerla un poquito más completa porque a las 7 tenemos... compromisos de noticias y todo, y queremos hacer sentir al señor en casa. Mientras tanto, hablemos de mascotas. Y para eso una sección maravillosa que es Laika. Y de mascotas, qué cosa tan increíble el amor de esta mujer Isabel por los perritos. Los adoraba, pero vamos a comenzar con Mónica. Adelante. Pues me llamó mucho la atención una entrevista que hicieron aquí en la FM hace unos días a una veterinaria y le preguntaban que si los perros también se deprimían como los humanos. Ella se llama Laura Peña, la veterinaria. Pues ella nos da unas recomendaciones y como unos tips para saber si nuestra mascota está deprimida. Ella afirma que por supuesto les puede pasar lo mismo que los humanos, como que a veces se sientan tristes o no les den ganas de jugar no coman, que es lo peor. Ellos también son muy sensibles a los cambios de entorno y rutina. Por ejemplo, una mudanza puede ser uno de los motivos de tristeza, o también, por ejemplo, cuando sienten mucho frío. También otros motivos es una lesión, un maltrato animal, por ejemplo, que los tengan atados durante mucho tiempo o que los dueños se vayan muchas horas de su apartamento, de su casa, y que no estén con él. Según expertos, según ella, también dice que no nos debe sorprender cuando un perro sienta tristeza, y lo usual es que padezcan de esto varios días, máximo algunos meses. Digamos que ya cuando es mucho tiempo, más de 2-3 meses, pues ya digamos que es una alarma súper fuerte para hacer otra cosa. Entonces, ¿qué debe hacer si su perro está deprimido? Pues lo más lindo e importante, pues obviamente es hablarle, así uno crea que el perro uno no le entiende todo. Y también si usted de pronto sufre de tristeza, pues intente sonreírle, porque ellos sienten cuando su amo, cuando su amigo de compañía humano, pues está triste. Y los perros también son empáticos también a todo este tema como de los no sé si decir decirlo como los espíritus, pero sí como es la energía, como la mala energía, como que haya mala onda. Entonces, por ejemplo, lo pueden premiar con su comestible favorito. También cuando mueva su cola de lado a lado, que es una muestra de cariño, pues entonces ahí deberían abrazarlo. También, muy importante, acudir a un veterinario o a un etólogo canino para que les den algunos medicamentos contra la depresión. Yo no sabía, María Juli, pero a los perros se les puede dar medicamento contra la depresión. Tampoco sabía, wow. Y, por supuesto, nunca los automediquen, porque estos sí pueden ser peligrosos. Por supuesto que no actúan los medicamentos que actúan en animales, no actúan igual en los humanos. Estas son algunas recomendaciones y, por supuesto, siempre mantener nuestra mascota aseada, que también puede ser otro de los problemas de depresión. Importantísimo. María Juliana, cortico, por favor. Bueno, se firmó hoy en la tarde en Cali un compromiso por la Terminal de Transportes de Cali y empresas de viajes terrestres para mejorar las condiciones de los animales al interior de los buses. Esta es una iniciativa impulsada por el Movimiento Ambientalista del Valle y desde ahora se reconocen a los animales como usuarios de terminal. Obviamente hay que hacer pruebas piloto, las premisas principales son comodidad de todos, seguridad, accesibilidad y salubridad. Entonces van a empezar a hacer unos planes piloto, se van a establecer unas rutas en las que se va a poder viajar con los animales. Obviamente van a hacer una inspección de los buses para saber qué espacios se pueden adecuar, claro, para ellos, y que sea, divino, por supuesto, una buena experiencia para tanto quienes tienen animales como quienes no los tienen. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de John Legend, Legend, que salió el viernes pasado. Esto se llama Guy Like Me. Nos informan que hay 5 boletas dobles para poder ver al señor Daniel Jobim, nuestro invitado, a las 7 de la noche después de noticias. Él es el nieto de Antonio Carlos Jobim, está en Colombia, ese es nuestro entrevistado, y pues queremos entregar 5 boletas dobles, y lo podemos hacer, Paula, María Paula, por el internet, que la gente nos escriba y que nos cuente cuál es la razón por la que quieren ir a ver a Daniel Jobim. Él se presenta en el Gimnasio Moderno mañana, no sé la hora, 7, 8, no la sé, a las 7:30, pero las tenemos que entregar hoy y las deben recoger en el Instituto Brasilero de Cultura, ¿no es cierto? Supongo, para, no sé cómo se hará, o en la taquilla del teatro, eso lo definimos después. Lo importante es tener los ganadores, nos acaban de hacer ese ofrecimiento y lo vamos a hacer ya. María Paula, escriban por favor. No me escriban a mí, que yo no tengo velas en este entierro. Escríbanle a @losoriginales directamente a María Paula. Le dicen, hombre, yo quiero ir a ver a este hombre. Es que Tom Jobim es el músico más importante en la historia de Brasil. Ya volvemos. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del tema del día de hoy, que es, ¿cuál consideras que ha sido la mejor prenda de vestir que has tenido sin importar cuánto costó? Mac me dice, Jaime, me gustaría compartirte el dato de que Carla Simón, ella es catalana, la directora de Alcarràs, que creció en los veranos en Alcarràs, que es un pueblo catalán, que es la película que va a representar al premio Oscar, es fluida y tiene una pianola importante, digna cuña de los dientes. Esperemos que se gane el Oscar, porque así no hace, o sea, aquí no van a saber quién es Carla Simón. Miren con detalle el video de Su Majestad Charlie III, el que dijo Nico. Si observan, hace caritas de viejito de 90 años. Tic de persona con caja de dientes que extiende la mandíbula. Qué pena, Jaime, pero Biden luce como un impúber en comparación. Gracias. De acuerdo. Estamos de acuerdo. No tengo nada. Yo simplemente estoy buscando una defensa, porque no puedo tener un programa todo el mundo en contra. Yo me pego a lo contrario. Para hacer un diálogo, hacer porque contrapeso, es que todo el mundo sentarse a hablar vainas contra los ingleses, no, tampoco. Jorge Botero Luján, Nico le tiene envidia al rey Carlos, eso, Jorgito, pero disfruta de los placeres del cadáver de Camila Parker, de acuerdo. Sí, está muy linda, sale muy distinguida ahí en no, ese video. No, esa ni siquiera de buen lejos. Sale linda, muy un gabán negro que era de mi abuelita, muy fino, después pasó a mi madre. Y ahora es mío, es el que uso para asistir a las reuniones. Alicia Garay, Garay, no, Tanico. Muy bien, 5-4. unas tangas que se me metían cuando caminaba y al sacarme el perro se sentía lo más rico. ¿Qué? Ana Rokovich, unas tangas que se metían cuando caminaba y al sacarme el perro se sentía lo más rico. No hay que explicar mucho, ¿no? No, no, le digo que no hay que añadir mucho. Cero, no, cero, cero uno con toda. Qué desagradable. Unos tenis que normalmente los usan para montar. Esperen un segundito que Nico dé la nota y yo después les pregunto. Ya estábamos conectados. Empiecen el desorden. Unos tenis que normalmente los usan para montar skate. Súper cómodos y confortables. Además de que lucían con varios estilos de pantalón. Duraron como 10 años y no los quería botar. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Bueno, está Guachi. ¿Qué dice Guachi? Me compré unos calzoncillos que decían: cuidado, carga larga y ancha. No. Lo curioso es que no era ni larga ni ancha. Más bien una carga timorata, taciturna y modesta. Aún así la recuerdo porque fue la primera prenda que compré con mi primer sueldo vendiendo plátanos en abastos. Ah, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Cuando en la empresa empezaron a dar botas, mi jefe decía: compren las botas y los esquís para Roberto. Yo era el único talla 43. 0-1. Sí, 0-1. Nota, Nico, perdón. 0-1, no, 0-1. Amo mis hawaianas y mi toalla de Sprite, compradas en una tienda carpada a la entrada de Melgar. Todo porque a mi esposa se le quedó mi maleta en el garaje. Ah. Obviamente tuve Converse que duraron años hasta romperse. ¿No, Tony? Bueno, 5-4. Unas bermudas que compré en Melgar en los remates. No tenía que ponerme en Piscilago. Ni el... No leo más. Adolescente, era coleccionista de trofeos. El abrigo plástico que se quedó en el cuarto, en el baño de un hotel en Las Vegas. Bueno, Nico, ¿cómo va? Va flojo, ¿no? Hay que incitar. No, pero ahí va, poquito a poquito ha ido caminando el tema, ¿no? Me parece que la gente ha respondido. Falta que le metan un poquito más de picor. No, les pidas picor. Damos, por favor, a los oyentes que quieran ir a ver la música brasilera de Daniel Jobim mañana a las 7:30 en el Gimnasio Moderno, que le escriban a arroba los originales, a la saludan, queridos, por favor, queridas, a María Paula Aguas, y le dicen: queremos ir, y digan alguna razón que los une a la música brasilera y al bossa nova. Y ella es una persona con mucha experiencia escogiendo estos premios. La próxima semana tendremos dos carros y dos apartamentos, pero por ahora vamos con nuestro premio de hoy. Entonces, muy pilos con este tema y yo creo que ya es hora como de despedir, yo creo, sí, despedir, no, de despegar, disculpen. Ah, yo sí dije, ah, rico, hombre. Sí, y puede despegar también una amiguita mía si quiere, no hay ningún problema. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con... Yo creo que esta es mi canción favorita de los Jacksons, del grupo de Michael y los hermanos. Del álbum Destiny del 78, esto que se llama That's What You Get For Being Polite. Bueno, entonces, mañana se presenta una gran figura de Brasil en Bogotá. Y queremos agradecer la oportunidad que nos da de concedernos algunas palabras sobre su presentación en Bogotá y sobre todo su música, el legado de su padre, el legado de su abuelo, que vuelvo y repito, para mi vida personal ha significado uno de los momentos más importantes de la música con la que yo me desarrollé, como en lo que estoy hoy. Y por supuesto, esta entrevista me encantaría que le hiciera Emilio, que tuve la oportunidad de estar con él en la tarde, de compartir. Y pues me imagino que queda en las mejores manos, pero sí quiero saludar a Daniel Jobim y darle la bienvenida a nuestro programa y pues al gran amor que por lo menos yo tengo por la música de Brasil. Daniel, un placer que estés con nosotros, bienvenido a Los Originales, esta es tu casa y muchas gracias por compartir unos minutos con nuestra audiencia. Hola, buenas noches, estoy muy feliz muy feliz, muy lindo. Estoy en Bogotá, muy linda ciudad. Es la primera vez que yo vengo a Colombia y estoy maravillado con tantas bellezas. Es muy bello el país, la música también, la música es muy gustosa de danzar, de escuchar, el ritmo, contagiante. Estoy muy feliz, muy feliz. Bueno, Daniel, a continuación Emilio toma la entrevista y la parte de la selección musical, dejándote claridad que Emilio, para hacer un poquito más fluida la entrevista, va a preguntarte en español, que yo estoy seguro que entiendes, pero estás en la libertad y prefiero que contestes en portugués y Emilio hará la traducción a nuestros oyentes. Adelante, Emilio. Bueno, querido Daniel, bienvenido. Reitero las gracias por estar con nosotros. También agradezco a nuestros amigos del Instituto de Cultura Brasil-Colombia, el IBRACO, que son los organizadores de este gran concierto, que se dará mañana a las 7:30 de la noche en el Auditorio del Gimnasio Moderno. Recuerdo que estamos entregando 5 entradas dobles y quienes deseen asistir, por favor comuníquense vía Twitter, @losoriginales con María Paula, y ya ella les comentará la logística. Mientras tanto, comencemos con un poquito de música, Daniel, un poquito de música de tu abuelo, que es el repertorio que vas a cantar mañana para que conmemorar además los 200 años de la independencia de Brasil. Oigamos tu versión de este clásico de Aguas de Março, por favor. Es que, Daniel, yo creo que a ti la música de tu abuelo te debe perseguir por todas partes. De hecho, hoy estuve en un lugar contigo donde había un pianista y apenas supo que tú estabas ahí, lo único que hizo fue tocar música de tu abuelo. Para ti, ¿qué es lo más difícil de ser músico y al mismo tiempo nieto de Antônio Carlos Jobim, que tal vez es el compositor más grande en la historia de la música brasilera? Não é difícil ser neto de Tom, ele era um ótimo, ótimo avô, muito querido, muito amado e com as canções muito lindas. Então, é só felicidade, não há peso e não há como as pessoas imaginam. É mais fácil, é bom ser neto de Tom e ser um avô maravilhoso. Sim, ele disse que não é difícil, que Tom, de hecho, Antônio Carlos Jobim era um grande abuelo, amado por todas partes, con música linda, querida por toda la gente, y que eso solo le ha dado felicidad. Entonces, para él no ha sido complicado, y quiero entonces recordar una alegría que yo creo que a ti te dio la canción más importante de tu abuelo, que es Garota de Ipanema, que fue sobre todo cuando la cantaste en los Olímpicos en Río, con Gisele Bündchen desfilando. Oigamos un poquito ese momento y luego te hago mi siguiente pregunta sobre esa canción, por favor. Sí, fue muy emocionante, muy emocionante. El Maracanã, el estadio estaba lotado con muchas personas y la transmisión era para 3 billones de personas, 4 billones de personas, muchas personas y del mundo, de todo el mundo. E Gisele estava muito linda, e a plateia estava muito feliz cantando junto comigo. Eu estava sozinho, solo no piano, e não fiquei nervoso, mas senti a energia boa do público e cantei muito firme para manter a cena. Era apenas piano e voz, e consegui levantar a plateia do Maracanã, cantar junto e bater palmas ao tempo corretamente. Todo fue perfecto. Sí, él cuenta que fue muy emocionante porque era en el Maracaná, Gisele Bündchen haciendo su último desfile como modelo, todo el mundo feliz cantando y acompañándolo con las palmas, con esta canción que es icónica. Así que antes de hacer mi siguiente pregunta, Cristian, escuchémosla desde el comienzo, por favor. Por causa de amor, yo creo que fue que Tom Jobim hizo toda su música. Debo preguntarte esto, Daniel, ¿cuáles son las mayores lecciones musicales que te enseñó Antônio Carlos Jobim? ¿Las mayores canciones? Lecciones, lecciones. Ah, las lecciones, sí. A música popular com muita riqueza de tonalidade, não monótona de um tom apenas, mas de muitos tons e modulações, usando todas as riquezas harmônicas, né? E toda a tonalidade. Tem uma canção dele que usa os dois tons da música, que a Matita Pereira fez questão de compor em todas as tonalidades, modulava muito e de forma muito sutil e harmoniosa, uma composição muito bem composta, né? Ok, eu vou traduzir. Sí, básicamente él cuenta que lo que más le enseñó Antonio Carlos Jobim a él como músico es la riqueza que hay en la música popular. Le enseñó modulaciones, riquezas armónicas, la variedad de tonos, a que no hiciera música monótona. Y por ejemplo, toma como referencia una canción que es llamada Machita Peré, que es famosa por su complejidad y por su variedad en cuanto a los tonos musicales que utilizó Tom Jobim ahí. Y es que realmente Jobim en ese sentido le dio un lenguaje musical a Brasil con el que tal vez antes no se había expresado. Daniel, antes de continuar, vamos a escuchar un tema muy lindo de tu abuelo, una canción que tú grabaste con el cuarteto Jobim Morelenbaum, que fue ese maravilloso cuarteto que hiciste con Jacques Morelenbaum, con Paula Morelenbaum y con tu padre Paulo. Escuchemos un minuto de Sochinha Gisele con vosé, por favor. Daniel, es que estaba escuchando la letra de esta canción y dice: vosé é bonita demais, que en español significa tú eres demasiado linda. Para ti, ¿cuál canción de tu abuelo es bonita demais? Ah, bonita demais era a canção Bonita, quando ela só havia sido gravada em inglês. E depois, alguns anos depois, descobrimos uma letra de Vinícius de Moraes, um poema muito lindo, feito para essa canção. E aí eu gravei e botamos o título de Bonita Demais. E virou a canção Bonita em português, a versão em português de Bonita é Bonita Demais. Eu gravei na novela da Globo, belíssima, para a novela belíssima. Pues sí, le pregunté cuál canción de su abuelo le parecía demasiado linda y me dijo, pues mira, hay justamente una que él escribió en inglés que se llamaba Bonita y jurábamos que solamente la había grabado en inglés. Años después se descubrió que el gran poeta Vinícius de Moraes, sobre quien te preguntaré en un momento, le hizo una letra muy linda en portugués a esta canción. Y Daniel la grabó para una novela de Globo, de TV Globo, que es obviamente uno de los canales más importantes de Brasil. Entonces, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero que recordemos esto. Daniel, vamos a oír un momentico este tema lindo de tu abuelo, Bonita Demais, por favor. Mencionaste, Daniel, a Vinícius de Moraes, que todos sabemos fue el gran parcero de tu abuelo, de Antonio Carlos Jobim. Juntos ellos dos revolucionaron la música brasilera con canciones como Chega de Saudade, como Garota de Ipanema, como Insensatez. Pero por lo que pude compartir contigo esta tarde, tú también tuviste una conexión muy personal con Vinícius. ¿Quién fue Vinícius de Moraes en tu vida? Ah, Vinícius, um parceiro querido do meu avô, e ele gostava muito de fazer brincadeiras para crianças. Eu tinha 6 anos quando eles faziam concerto no Canecão, no Rio de Janeiro, e meu avô me levava sempre para assistir. A primeira vez que eu subi ao palco foi meu avô me chamou no Canecão e o Vinícius estava lá. Foi a minha como se diz, minha estreia, apenas... batismo, né? Meu batismo de palco. Me lembro do holofote da luz forte. E aí eu logo saí correndo, conheci meu avô e voltei para a cadeirinha que eu ficava sentado do lado assistindo, porque... E o Vinícius fazia muitas graças. Ele falava assim: eu vou entrar atrás daquela cortina branca e vou sair com outra roupa. Vou fazer uma mágica. Aí ele ia se vestir, que era onde trocava para o concerto, e saía com a roupa do concerto. Ele era muito engraçado. Sí, pues Vinicius efectivamente fue una persona importante en la infancia de Daniel Jobim, porque además de ser el gran parcero de su abuelo, de Tom Jobim, era un tipo al que le gustaban hacer chistes con los niños, jugar con los niños. Y por ejemplo, él cuenta que la primera vez que él estuvo sobre un escenario fue en un sitio legendario de Río de Janeiro, que ya no existe, el Canecão. Y Vinicius estaba ahí haciendo su show con Tom Jobim y lo sacaron al escenario, creo que a sus 6 años. Y él dijo que ese fue su bautizo, que recuerda que la luz estaba muy fuerte. Después salió corriendo, pero Vinicius le mostró un poco lo que eran los trucos en el escenario, la magia, y era un tipo simplemente espectacular. Así que, Daniel, antes de continuar, vamos a recordar otra canción linda que hizo tu abuelo con Vinicius G. Moraes y que tú grabaste con tu padre Paulo y con Milton Nascimento, y sobre ese disco te haré mi siguiente pregunta. Pero primero escuchemos un poquito de este tema lindo, Brigas Nunca Más. Es que es pecado hablar con esta belleza de música de fondo, a veces pienso. Daniel, este fue un disco que, como ya estábamos comentando, fue un disco que grabaste junto con tu papá, Paulo, y con Milton Nascimento. Y es que tú has trabajado con mucha gente, con Milton, con Caetano Veloso, con Roberto Carlos, que me contaste que inclusive hiciste un show privado con él, con Seu Jorge, hiciste una gira por Portugal hace poco. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con estos grandes nombres de la música brasilera, especialmente si se tiene en cuenta que de cierta forma tú transmites el legado de tu abuelo a la hora de compartir música con ellos? Sí, yo gosto mucho de viajar, cantar las canciones de mi abuelo para todas las personas de todas las naciones, porque la canción de él es universal, ¿no? E ele é amado por muitas pessoas. Então, não apenas quero cantar apenas no Brasil, não. Quero cantar em todos os países para poder vir aqui. A Colômbia é muito feliz e muito feliz e emocionado de poder vir aqui. Estou com 22 Braco. E já demos uma entrevista antes aqui na rádio, durante a pandemia, eu me lembro. Fico muito feliz. Estava em meu sítio. E também... e viajar pela Europa, o Japão e os Estados Unidos, todos os países que amam a Bossa Nova e todos os novos também. A primeira vez na Colômbia, muito bom para mim, sou muito feliz. Sí, pues en lo que se resume su experiencia de compartir la música de su abuelo con los grandes de la música brasilera y alrededor del mundo, pues él cuenta: miren, a mí me encanta viajar, cantar la música de mi abuelo, que es muy amada por todo el mundo. Está feliz de estar aquí en Colombia por primera vez, haciendo mañana este show en el Gimnasio Moderno con el apoyo de Libraco. Y de hecho recordó que hace unos años lo entrevistamos durante la cuarentena y él dice: miren, yo estaba en mi finca y esa entrevista fue realmente especial. Pero bueno, Daniel, realmente quien hace que la entrevista sea especial eres tú. Escuchemos otra versión linda que tú hiciste de un clásico de tu abuelo y sobre esa te haré la próxima pregunta. Pero primero, oigamos esto que se llama así, esto que se llama Surfboard. Daniel, tu abuelo siempre fue un hombre que amó el mar, y como prueba está esta canción que habla sobre una tabla de surfing. Es una impresión que él hacía musical de las ondas del mar, esta Wave, que era una canción que también habla de la onda que se levanta en el mar. ¿Por qué tu abuelo amaba tanto el tema del mar? Obviamente era un carioca de sangre pura, pero creo que es tal vez el compositor brasilero con más influencia del mar en su obra. Sí, él amaba pescar desde muy joven. Antes de tocar piano, él amaba pescar y él compuso Waves, ¿no? Surfboard y muchas otras canciones. Garoto de Ipanema, Na Praia también, Tereza da Praia. As praias desertas foram muitas canções inspiradas pelo mar e a floresta também brasileira, atlântica, né? Que é a floresta que bem próxima ao mar, nas montanhas do Rio de Janeiro. E é muito linda, porque deve ter aquelas cachoeiras de água doce que desagam no mar, né? Salgado. Tudo isso muito inspirou muito ele. Sim, definitivamente. Cantão Boto também, né? Cantão Boto descreve bem esse litoral. Litoral, como se diz, inexplorado, né? As praias desertas. Sim, sim, sim. Definitivamente Tom Jobim era um homem que podia morir por la naturaleza, por el mar. Por ejemplo, él amaba pescar. Muy joven, antes de empezar a tocar piano, él pescaba y además hizo miles de canciones que hablaban sobre el mar, por un lado, como por ejemplo Wave o este tema Surfboard. También, por otro lado, hablaba de la playa en canciones como Teresa da Praia o obviamente Garota de Ipanema, que habla de la playa de Ipanema, las playas desiertas. Y también amaba la naturaleza, amaba los animales, sobre todo, por ejemplo, con temas como Botu, que hablaba mucho de fauna. En fin, era un hombre que definitivamente su pasión era la naturaleza, la flora, la fauna, y todo eso se vio reflejado en su música. Y bueno, antes de hacerte mi última pregunta, Daniel, quiero darte las gracias por estar con nosotros. Y finalmente, mañana entonces quedan entradas dobles para los que quieran, o ya no, ya, que listo. Vamos a tener oyentes de Los Originales mañana presentes viendo a Daniel Jobim tocando la música de su abuelo Antonio Carlos Jobim en el auditorio del Gimnasio Moderno de Bogotá. Daniel, un placer estar contigo. Oh, y antes de despedir esta entrevista, quiero oír un poquito de la versión maravillosa que tú hiciste con el cuarteto Jobim Morellenbaum de otro de los clásicos de tu abuelo, de Desafinado. Oigamos un minutito de eso y ya estaré contigo. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Grande prazer, estou muito feliz. Foi ótimo conversar com você, lembrar de tantas canções lindas. Muito amor aqui para a Colômbia. Amanhã vai ser um concerto lindo para todos e ficar com muita saudade para voltar logo. Bueno. Ya oyeron, Daniel Jobim nos cuenta que fue un placer estar en el programa recordando estas canciones lindas. Todas estas canciones y muchas más las van a oír mañana en el auditorio del Gimnasio Moderno con Daniel Jobim, recordando la música de su abuelo, el eterno maestro Antonio Carlos Jobim. Ahí estaremos haciendo presencia, gracias a nuestros amigos de Ibracu, que han organizado este lindo evento. A mí, por ejemplo, también me invitaron a ser uno de los presentadores del show. Y eso es lo que hará mañana Daniel Jobim en Bogotá. Muchas gracias y ya regresamos. Bueno, vamos a darle la palabra a la señorita María Paula Arenas, que viene directamente. Aguas, bueno, playa. Playa. No, minuto. Todo está relacionado. No, es que sabe que había una chica que trabajaba en RCN en producción, que yo trabajaba para ellos y ella era como la que decidía mis proyectos. Se llamara Paula Arenas, ¿no? María Paula Aguas. Uh-huh. O lo podemos decir Paula Waters. Paula Waters. Hola, Jaime, bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Linda, ¿cómo te va? ¿Qué más bien o qué? Bien, bien, muchas gracias. Aquí ya tenemos a nuestros ganadores de las boletas dobles para asistir mañana a este gran concierto, de este gran artista. Cuéntanos qué escribieron y quiénes son para que tú cuadres con ellos. Yo no sé dónde serán, pero también vale la pena invitar a todo el mundo, los que quieran ir al concierto mañana en el Gimnasio Moderno, pues vale la pena, porque estos brasileros que estaba hablando con Orlando Nicolás, yo creo que ese tipo nunca se ha puesto bravo en su vida. No, se le iba a decir, ese man para sacarle la piedra debe ser muy difícil. Qué bacán. Toca prenderle los dedos de los pies y aún así el tipo dice, préndelos otra vez. Sí, exacto, no tiene ningún problema. Bueno, sí, pero mañana tranquilo. Es una oportunidad. Emilio, ¿con qué formato viene? ¿Con qué formato viene, Emi? Viene en un formato íntimo, un formato de piano y voz. Ah, ok, listo. Entonces, cuéntanos cómo es la cosa. Bueno, tuvimos muchas personas participando. Entonces, escoger a los tweets para que fueran los ganadores fue un poco complejo. Sin embargo, los ganadores son los siguientes. Tenemos a Luis Bastidas, quien nos escribe: excelente oportunidad que nos dan a los originales para asistir a escuchar la obra musical de Antonio Carlos y de Tom Jobim, interpretada por Daniel Jobim. Gracias, maestros, por excelente música. La otra persona que tenemos como ganadora, tenemos a Luisa. Escuchar sus canciones nos transporta a las playas de Copacabana, una buena combinación, jazz y samba. La otra persona ganadora es Juan Rafael, quien nos dice: qué rico ir a este concierto y sentir como si uno caminara por Copacabana. Tenemos a, bueno, tenemos aquí a @japanbichao, quien nos dice: sería un placer y a la vez un lujo poder escuchar al hijo de Tom. La música brasilera es un privilegio que pocos valoramos. Y finalizamos con Pedro Patiño, quien nos dice: buenas noches, quiero ir a ver a Carlos Jobim, por supuesto, el mejor cantautor de música brasilera en la historia. Bueno, muchas gracias, Paula. No, no, no, una aclaración es que no, el concierto está sold out. Sí, porque es un concierto especial y pues no hay más boletas. Claro. Me acaban de informar que no hay boletas, solamente están estas 5 invitaciones. Qué afortunados entonces. Para ver a Daniel Jobim. Sí, no hay. Está pues preasignado hace mucho tiempo, pero no tengo detalles, no quiero dar más detalles. Está bien, okay, simplemente. Okay. Está bien. Mucha suerte, yo no puedo, o sea, hay que manejar la situación, hay que salir de los temas y ya, eso es todo. Bueno. Bueno, esas cosas pasan. Así estamos, bueno, ¿no? ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, rico, rico. ¿Sabes que no hemos hablado? No sé si nos dé la oportunidad de hablar de los premios Emmy que se entregaron anoche. Es que me dio una jartera increíble, sí, pero jartera. Por favor, no, dale, qué rico. No, pues quería como hablar un poco de esas nominaciones que de hecho tú contaste cuando salieron. Sí, yo de hecho vi los premios, pero es que yo estoy un poquito desconectado, entonces de pronto la única que veo es Succession y me parece hartísima. Y ganó mejor serie dramática. Siempre el último capítulo es bueno. Pero eso es muy cansón, pero eso es lo que me pasa a mí. He visto Ted Lasso, no la volví a ver. Mejor serie cómica. Y salió una miniserie que no conozco bien, que no la he visto. Y bueno, y da los premios más importantes, que me parece muy destacado. Sí, la mejor miniserie, The White Lotus, me imagino que esa es la esa. Que... Sí, pero no. Mejor actriz principal en serie dramática, Zendaya, por Euphoria. Mejor actor principal en serie dramática, Lee Jung-ji, de El Juego del Calamar. Ah, okay. Claro. Mejor actor principal en serie cómica, Jason Sudeikis, de Ted Lasso. Mejor actriz principal en serie cómica, Jan Smart, de Hacks. Mejor actriz principal en miniserie o película para televisión, que ya me cae súper bien, Amanda Seyfried, por The Dropout. Mejor actor de reparto en serie dramática, Matthew McFadden, por Succession. Mejor actriz de reparto en serie dramática, esta me gustó mucho, Julia Garner, por Ozark. Mejor actriz de reparto. Ozark. Mejor actriz de reparto. Gracias, me ha tocado. En serie, sí, con todo, claro. Sherry Lee Ralph, por Abbott Elementary. Mejor actor de reparto en serie cómica, Brett Goldstein, por Ted Lasso. Y bueno, ayer hubo como algo bien, bien chistoso con Jimmy Kimmel, porque le estaban entregando el premio pues a una de las guionistas, mejores guionistas, y él perdió en mejor, pues en su categoría, ¿no? En mejor programa de variedades, y se acostó. O sea, quedó ahí acostado, sí, en el set mientras recibía el premio. Esta chica, pues ella en declaraciones sale diciendo como que le pareció raro y de hecho ella trató de improvisar diciéndole como: Jimmy, pero tranquilo, tú has ganado otras veces, tú sabes que eres el mejor, tranquilo. Y el man ahí seguía tirado en el suelo. Claro, pues. Y la gente empezó en redes sociales como: bueno, este personaje muy que payaso, le pasó, sí. Muy payaso. Un imbécil. Sí, pues muy raro, la verdad. Sí, un idiota. Muy payaso. A mí sí me pareció que, pues, muy pendejo. Fuera de lugar. John Legend tocó mientras recordó a los fallecidos de este año, bueno, algunos miembros de la industria como Ann Hedge o Ray Liotta, que fueron como los que destacaron. Ídolo Ray Liotta. Y entre los premiados, una de las más ovacionadas fue Sherry Lee Ralph, quien puso a la audiencia de pie al arrancar a cantar nada más al recibir al Emmy al Mejor Actriz de Reparto por su papel, como lo había dicho, por Abbott Elementary. Eso fue un poco lo que pasó anoche. Bueno, yo la verdad que yo lo vi, pero es un poquito largo. Nico se pega un tiro en un ojo, pero no, cuidado porque tiene un ojo bueno. Por eso, tranquilo. Tranquilícese. Bueno, la bella Kate Middleton, que a mí no me gusta. ¿Quién? Se convierte en la primera princesa de Gales desde la princesa Diana. Uh-huh. Y lo otro es que hoy hay una comida de toda la familia en el Palacio de Buckingham. Uy, qué jartera de plan. Pero ¿por qué quejarte? Uy, qué plan tan harto, en serio. ¿No le parece? No. Uy. No, a mí también me parecería chévere. Yo me muero del tedio. O sea, qué jartera. No, yo quería aclarar que es que ya fue. Ya fue. Pero es que una comida a las... Claro, es que sí, ahora tampoco, nosotros sí. Sí, o sea, carne roja se queda fregado si se manda. La noticia la está mandando CNN, pero es que en CNN van a ser las 8 de la noche. ¿No? Claro, no. Sí, no. Si sí, carne roja se come técnica. Eso y chao. No, pero eso es espectacular. Bueno. No, qué bolerías. Parece que es un amargado. Ay, sí, muy amargado. Tal que usted imagina que se le muera a su mamá y le deje 700 millones de dólares. Este sí estaría bien, iría a la comida. No, qué jartera. Que habla tanta paja. Jartera. Pues que usted le gusta es no transmitir en la jugada toda la vida. Si uno hereda 700 millones de dólares, ¿yo para qué tengo que estar yendo a comidas y va a ir muy con mi plata? No, tienes que ir a todo y después te entregan la plata. O sea, tienes que sacrificarte. Entonces se queda aquí en la plata. Bueno, y me voy. Sí, rico. Uy, qué jartera de plano. Imagínese uno. Y va sin la plata. Es que usted cree que nosotros somos bobos. Orlando, ¿usted qué opina de esta confesión de Nicolás? Que si le dan 700 millones no va a una comida en el Palacio de Buckingham. ¿Qué? Orlando, mamera. Yo solo le pido al señor lo mismo que le he dicho siempre. Se puede correr un poquito el tapabocas y toda esa cantidad de mentiras se le caen. Solo. Mentiroso de aquí a Pekín. ¿Qué tal? Ahorita vendiendo la idea de que él es un tipo... absolutamente de principios. ¿Y qué principios? Los principios se compran, Nico. Deje la vaina, hombre. Principio habichuela o poteca, como dicen los ejecutivos. ¿Qué tal eso de que es que los principios valen plata, hombre? Pero lo que le está diciendo internamente al calvo, Jaime, tranquilo, calvo, que a usted nunca lo van a invitar. Sí, no, la verdad es que relájate. Que quiera, fresco, que no, eso no va a pasar. Yo creo que es lo único bueno tranquilo. Que uno puede celebrar. Uy, que no lo invitaron. Yo le pido moderios. Al programa es que no más lo de Carlangas, por favor. Carlos, ¿por qué, hombre, Charlie, si es el rey de Inglaterra, el rey... No. Te les pido el favor porque no está bien. Y repito, es porque hay quien no le gusta eso. Muy chévere, pero pues háganlo fuera de micrófono. Porque o sea, ¿le puedo decir Carlangas fuera de micrófono? Sí. Ah, listo. Sientes de hablar de Carlangas en el salón principal de la FM. No, exacto. Pero aquí Carlangas decir por Carlos... fuera. Charles, el rey, lo que quieran, pero eso es que se confunde con el otro y eso es un problema muy fuerte porque es que el otro está preso. Bueno, sigamos. Bueno, tranquilo. Sí, por favor. Vámonos entonces con, pues yo creo que hacer el último arepazo, pero que no va a ser sencillo. Caramba. Por ese encanto de Mónica, hoy doble. ¡Eso! Para no enredarlos a multiplicar y a calcular, lo pueden decir en dólares. Uh-huh. Como ayer les comenté, hay un nuevo príncipe de Gales, que es el príncipe, el duque de Cornwall y el de Cambridge, que es el príncipe William. Uh-huh. Él es el nuevo príncipe de Gales, que es el título para el heredero. Que fue entregado al príncipe Carlos cuando cumplía 20 años. Él ya lo tiene, es un poquito ya mayor, a 20 años, y Carlos, por ser ese príncipe de Gales, tiene una fortuna que tiene que heredar. ¿Cuánta plata solo recibe William por ser el nuevo príncipe de Gales? En dólares. Plata no, patrimonio, no es plata. ahorita les leo la nota. Ojo con las manos de Orlando, usted no para bolas. Contestaste tarde, Mónica. Menos dos para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos dos para María Juliana porque no contestó nada tampoco. Y así quedamos, nadie gana. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? El arepaso queda así. Ok, aquí está. María Juli queda con menos 9. Yo también quedo con menos 9, o sea, quedamos empatadas. Ah, bueno, perdón. Voy a empezar por el del más grande al más pequeño. Orlando queda con menos 14. María Juli y yo quedamos con menos 9 y Nico con menos 5. Bueno, son 1,000 millones. Mañana, por falta de tiempo, les cuento cómo es la historia. Los demás están como ubicados, pues no tan mal. Y mañana les cuento la historia de dónde están esos 1,000 millones de dólares, que son, él recibe 1,150 millones de libras esterlinas. Uf, qué mano de vagos, ¿no? Perdón, me equivoco, menos libras, mil millones de dólares. ¿Mm? ¿Qué opinan? No. Solo porque no. Sí, el papá ya no es nació príncipe. Sí, exacto, porque no. Papá ya por eso es... respetemos un poco. No. Trabajamos el burro, el pesebre. Es verdad, Nico, no, Carlangas ya no cabe acá. Uy. No vuelvas a decir Carlangas en el programa, por favor, Mónica. Suena hasta no sabroso y todo. Por eso, pero tienes otros espacios para hablar. Sí, sí, bueno. En este no, por favor. Bueno, Carlangas no. Gracias. No es por mí, es por un poco de gente pues, que Chile tiene algún... Por los ingleses, diría yo. Sí, exacto. Bueno, hay muchos ¿seguro? Ingleses yo en sé, Colombia. Hay una gran comunidad. Yo sé. Entonces no, sí. Intenta, no. Da pena con los... A ver, o ignórenlo. No Carlitos III. Emilio, ¿sí? ¿Con qué terminamos? Un homenaje, creo. Sí, vamos a terminar con la banda Chicago porque hoy cumple años una persona que fue integrante de ellos muchos años, el señor Peter Cetera. Cumple creo que 78 años. Esto se llama No Tell Lover. Bueno, esa no es la canción. Mañana haremos el ensayo de ponerla. Final de los originales.